Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cordiales saludos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta nueva emisión del informativo de Bitácora con grandes novedades. Recuerde que continúa la Feria de Libro organizada por el Ministerio de Cultura aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y además, hoy tendremos un diálogo con el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros Avedrabo, quien nos contará sobre su obra Pieles, que la presenta también en el marco de la Feria Internacional del Libro. Bienvenido, Darío. Muchas gracias y bueno, unas gratitudes a todos los medios que nos retransmiten, tanto de acá de la ciudad de Quito y otros de a nivel nacional. Iniciamos ya con nuestros titulares. En nuestro segmento Cortos desde la Casa les contaremos sobre el triunfo de una cuencana en el certamen mundial de composición musical. Y además son varias las organizaciones que realizan actividades sobre la no violencia contra la mujer. Y en Cortos desde la Casa les contaremos sobre una representación teatral sobre el Día de la No Violencia. En nuestras entrevistas matutinas les presentamos un diálogo con Abdón Uvidia, quien en el segmento Vuelo de Papel nos hará conocer acerca del homenaje a los escritores Gabriel García Márquez y también al escritor Miguel Donoso Pareja. Todo esto en el marco de la Feria Internacional del Libro. En nuestro segmento de especiales desde la casa les invitamos a conocer sobre la obra fundamental de la señorita Silvia Estornayolo que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte de nuestro segmento Casa Adentro les daremos a conocer la presentación del libro Pieles del escritor y vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros. Con esto, amigos y amigas, arrancamos nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su microinformativo Cortos desde la casa. En el 2014, una de las noticias trágicas del mundo se situó en la Franja de Gaza. Precisamente en el conflicto israelí-palestino, del cual el músico argentino Carlos María Ortiz se vio involucrado como un gestor de la paz entre estas dos naciones. Tras la convocatoria del primer concurso mundial de composición musical por la paz, en este certamen, la cuencana Marta Encalada resultó ganadora. Conozcamos la ampliación de esta información en la voz de Darío Males. Por la paz en la Franja de Gaza y en el resto del mundo, decenas de músicos de Alemania, Argentina, España, México, Colombia, Portugal, Brasil, Italia y Ecuador participaron con sus propuestas desde el mes de septiembre, cuando se abrió la convocatoria. A pesar de que parecía que el tiempo no le daría para componer un tema musical, debido a que se enteró del concurso un mes antes de finalizar y que en el certamen postularon artistas consagrados de la música, la cuencana Marta Encalada decidió lanzarse a la suerte cuando se animó para hacer el tema musical y presentarse al certamen. Los versos por la paz que escribió y compuso la cuencana Marta Encalada ahora son interpretados por la soprano brasileña Bruna Amaral y desde el pasado sábado se difunden a través de las redes sociales. En el marco de la celebración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, oficializado por la Secretaría de las Naciones Unidas, la Fundación CEPAM realizó una representación teatral sobre las situaciones de violencia femenina que sufren las mujeres del país. Darío Males. En la cita participaron las actrices Pilar Aranda, Ángela Arboleda e Itzel Cueva. Ellas, a manera de monólogos, presentaron al público las historias de decenas de mujeres que han sufrido agresiones y que en muchos de los casos perdieron la vida en manos de sus parejas. Andrea Crespo, representante de la Fundación CEPAM, explicó que la mejor manera de concienciar a la ciudadanía sobre la violencia contra la mujer es a través del arte. Queremos visibilizar el abuso, que ya no haya más impunidad, comentó la activista. La cita teatral tuvo previsto la presentación de otros colectivos y grupos locales. Para el jueves y viernes a las 18 horas en la Casa de la Cultura se tiene previsto la proyección de videos sobre esta temática. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Doy la palabra a Darío Males, quien está ya con el escritor Abdón Uvidia, y hablarán sobre el homenaje a los escritores Gabriel García Márquez y Miguel Donoso Pareja. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Y bueno, ya nos mantenemos acá en el segmento Vuelo de Papel. Aquí en este momento vamos a compartir un poco los micrófonos y tratar de tener un diálogo junto al escritor Abdón Uvidia. Él es parte de los invitados que conforman la séptima Feria Internacional del Libro que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y es invitado para dos eventos puntuales, tanto para el homenaje a Gabriel García Márquez y también para el escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. El homenaje de Gabriel García Márquez se va a realizar, se ha realizado este martes 25 de noviembre a las 16 horas, y el de Miguel Donoso Pareja queda para el día miércoles de 18 horas a 19 horas. Así que bueno, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por poder acompañarnos aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición para las preguntas que quiera decirme. Bueno, en realidad gracias por poder acompañarnos, y bueno, antes que nada quisiera conversar un poco sobre este homenaje muy sentido al escritor colombiano Gabriel García Márquez. 2014 nos ha recibido con esta sorpresa, y bueno, han sido múltiples los homenajes que se han dado para este escritor, tanto acá en Ecuador, en Latinoamérica y también en la parte europea. Y bueno, vale preguntarnos un poco ahí en el caso de Gabriel García Márquez. ¿Es cierto que su pluma en realidad fue toda una representación de América Latina? Bueno, en principio hay que reconocer que Gabriel García Márquez es sin duda el escritor emblemático de América Latina. Yo había propuesto en algún coloquio que usemos todos los latinoamericanos a García Márquez como un referente fundamental, como hacen, por ejemplo, los alemanes con Goethe. Digamos que García Márquez no solamente es el realismo mágico, aunque el realismo mágico de Cien Años de Soledad, de La Cándida Erendira, es indudablemente su aporte más conocido y mayor. García Márquez es un pensador. Él recoge toda la sabiduría de las tradiciones orales latinoamericanas, sobre todo caribeñas, es cierto, pero ese esfuerzo de volcar esas tradiciones a la escritura, de escriturar las tradiciones orales, ha tenido muy buenos frutos. La prueba es que es el escritor quizá más conocido de América Latina en el mundo, con traducciones en todos los idiomas, y con millones y millones de ejemplares repartidos, ¿no? Porque no son solo vendidos, porque hay ejemplares en Cuba, en Venezuela, que él no cobró derechos. Entonces, yo creo que es muy justo este homenaje. Además, era necesario que una feria de libro, como esta que se va a posicionar, o se está posicionando, y ahora por fin en alianza con el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura, hiciera ese homenaje. Entonces, más que nada, es un gesto de que un escritor grande latinoamericano pueda seguir llegando a nuestros públicos. No se olvide que en el país se lee medio libro por año, por persona, y eso es una vergüenza. y un dolor. En realidad un acto bastante lamentable. Pero bueno, García Márquez, de nuestro hermano país de Colombia, siempre lo tuvimos tan cerca, pero en realidad nunca nos pudo visitar. En esa parte, no sé si perdimos algo con la inasistencia de García Márquez acá en nuestro país. No, de todas maneras, un escritor no es su presencia física, sino también, casi diría, metafísica, literaria, porque evidentemente no vamos a poder invitar a Cervantes, ni vamos a poder invitar a Shakespeare. Ellos vivieron hace muchos siglos, y entonces, sin embargo, no nos impide reconocer su genio, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera, las conocemos. ¿Qué importa que García Márquez no haya venido acá? A la final hubiese sido una hora, dos horas de verle, y quizá de lejos, cuando a veces es mejor no conocer en persona a los escritores. García Márquez tenía una voz espantosa, igual que Neruda, ¿no? Pero leer sus obras, y emblemáticas, ¿no? Creo que la gente debe conocer, pero de modo obligado, 100 años de soledad y los otros libros bellísimos de él, que suman docenas, ¿no? Exactamente. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ya en el homenaje a Miguel Donoso Pareja, un escritor que ciertamente es de acá ecuatoriano, ¿no? Pero en realidad no pasó igual mucho tiempo acá, sino más bien debido a un poco al exilio, estuvo su tiempo allá en México. Y bueno, acá ustedes están realizando un homenaje para recordar un poco los frutos que ha dejado él tanto en México también como en Ecuador. En el caso de Miguel Donoso Pareja, no sé, ¿qué me podría decir sobre este escritor usted? Bueno, que Miguel podría ser calificado como Benjamín Carrión calificó a su tío, el célebre Alfredo Pareja Díez Canseco, tío de Miguel Donoso Pareja. ¿Qué dijo Benjamín Carrión? Dijo: Alfredo Pareja Díez Canseco es un escritor que escribe, porque escribía torrencialmente, muchas novelas las hizo en 3 meses, aparte de novelas tiene ensayos, y fundamentalmente fue historiador, y creo que la historia del Ecuador de Alfredo Pareja Díez Canseco es muy conocida por los estudiantes, ¿no? Entonces, Miguel Donoso Pareja también es un escritor torrencial, ha escrito novelas, cuentos, ensayo, crítica, teatro para títeres, lo que no ha hecho nadie, pero su misión fundamental, o al menos una de sus misiones fundamentales, ha sido la de mantener talleres literarios, primero en México y luego en Ecuador. Gran parte de los grandes escritores ecuatorianos que ahora circulan y nos dan sus obras fueron formados por Miguel Donoso Pareja, y también en México. La prueba es que nos viene a visitar para el homenaje Juan Villoro, que es indudablemente el escritor más conocido del México actual. Y un alumno de Miguel Donoso Pareja. Por eso. Claro. Y bueno, con el trabajo de Miguel Donoso Pareja, tanto en México y en Ecuador, en realidad ha dejado un gran legado, pero hace algún tiempo un escritor ecuatoriano señalaba en que parece que la literatura ecuatoriana, la contemporánea, a nivel de Latinoamérica, se ve muy un poco presente en Colombia, y de ahí parece que nos saltamos a Perú, y en Ecuador al momento aún no se ha consolidado. ¿A qué cree que se debería eso? Un poco tal vez del público que, como usted lo ha señalado, que es que tiene como costumbre medio libro para leerlo a un año. Pero eso es culpa también de las políticas culturales y estatales, ¿no? Ahora creo que con este tipo de eventos, como la Feria del Libro, esas políticas fallidas deberían ser remediadas, ¿no? Al menos es un gesto para la sociedad el organizar una Feria del Libro y poner libros de múltiples autores al alcance de todos, del público medio, ¿no? Eso es una manera de incentivar la lectura. Entonces yo creo que en el caso, yo no querría pasar esto de Miguel Donoso Pareja, él ha hecho mucho por incentivar la lectura, ¿no? con sus talleres, con sus conferencias, peleándose con todo el mundo porque tiene un carácter infernal y además es muy duro en la crítica. Yo recuerdo una crítica feroz que hizo contra Vázquez, a quien no le toca a nadie, ni siquiera las autoridades. Una reverencia que recuerda a la reverencia que hacía se hacía en los años 50 a Gonzalo Saldumbide, aparte de que era un gran escritor, y es, Vázquez también lo es. Gonzalo Saldumbide era un aristócrata, y generalmente hay ese gran acomplejamiento de la gente frente a las personas que dicen tener una tradición familiar importante. Entonces, Miguel Don, su pareja, es de los otros, de los que están en toda parte, de la clase media, ¿no? Uh-huh. Y el grueso de los intelectuales ecuatorianos y del mundo entero pertenecen a la clase media. Uh-huh. Y bueno, todos sabemos la trayectoria que ha tenido Miguel Donoso. Ha compartido trabajos junto también con Juan Rulfo, Julio Cortázar y otros grandes de la literatura. Entonces, en el caso ecuatoriano, tal vez deba redondear la idea, ¿no? Uh-huh. En el fondo, lo que se achaca a los escritores ecuatorianos es de que no tenemos un García Márquez. Ya. Pero García Márquez también estuvo ligado a un fenómeno editorial de los años 60, que fue el boom, que nos dio a conocer en el mundo entero con Cortázar, con Vargas Llosa, Fuentes, Onetti. Borges era algo conocido, pero entre los muy especialistas. Yo creo que el Ecuador tuvo la fortuna de anticiparse en 30 años al boom latinoamericano. El boom latinoamericano, el boom ecuatoriano de los años 30, lo que se llama la generación de los años 30, con escritores espléndidos, ¿no? Como Icaza, De la Cuadra, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, el mismo Alfredo Pareja Díez Canseco, y luego Pedro Jorge Vera, y también Ángel Felicísimo Rojas, o Joaquín Gallegos Lara, nuevamente con una novela espléndida que... Exactamente, entonces hemos tenido nuestro propio boom, pero nos dice que también hace falta esas políticas que incentiven la lectura, la cultura de una tradición escrita, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál sería el principal problema, no sé, del público? Tal vez un poco temor a la lectura, un poco fatigación a la lectura. En principio hay que educar a los padres y luego a los profesores. A los padres, porque no hay nada más amable, y yo recuerdo que pertenecí a una familia así, que los padres, la madre, los abuelos, qué sé yo, le lean desde muy pequeños a los niños cuentos. En definitiva, cada de edad tiene su interés, ¿no? Entonces, apropiados para esa edad. Eso debería tratar de propagarse, de propagar esa idea de que los padres de familia son los primeros iniciadores en el hábito de leer, que ahora tiene tantos competidores tontos. La televisión es uno de ellos, la caja idiota la llaman. La diferencia enorme que hay entre el libro y la televisión radica sobre todo en que la televisión no nos permite un diálogo con nadie. El libro no, el libro es un ejercicio de comunicación directa entre el autor y el lector, un ejercicio que hace que dos soledades se junten y dejen de ser dos soledades, ¿no? Yo siempre digo la idea de que el lector de libros no debe respetarlos, sino que a los libros debemos tratarlos como a los mejores amigos, es decir, maltratarlos. Quiere decir que debemos subrayar lo que nos interese, ponerles, romper esa virginal blancura de un libro y ponerles comentarios, acotaciones, en fin. Entonces, yo le estoy diciendo que primero los padres, luego los profesores. Los profesores deben dar a los alumnos libros y lecturas que les agraden, porque no hay nada más pesaroso que el orden de un profesor como deber inapelable en la lectura de un libro que no es para esa edad ni les va a interesar, porque hay personas que tienen ese recuerdo y ya no quieren acercarse a un libro más por culpa de un profesor

Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Como parte de las actividades que se desarrollan en la Feria Internacional del Libro, se tiene también previsto la presentación del poemario Pieles de Gabriel Cisneros. Y sobre esta obra daremos paso a nuestra compañera Laura Ríos, quien se encuentra ya con este escritor. Adelante, Laura. En el marco de la Feria Internacional del Libro, organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, hoy miércoles 26 de noviembre a las 19 horas, en el Aula Benjamín Carrión, se presenta el libro Pieles, del escritor Gabriel Cisneros Avedrabo. Y en este programa le damos la más cordial bienvenida y decimos, señor escritor, ¿de qué piel nos vestimos hoy? Muy buenos días, Laura. Un abrazo inmenso a quienes nos acompañan a través de la radio. Uno en la vida se va complementando. Y la piel, a medida que pasan los años, se va transformando no solamente en las arrugas, sino se va transformando en las cicatrices, en las angustias, en los dolores, en la felicidad. Estas pieles recreadas en poesía, que son pieles erótico-amatorias que se presentan ahora, son pieles en el encuentro con Quito. Estoy 2 años viviendo en Quito en mi gestión en la Casa de la Cultura, y en ese contexto ha habido muchas madrugadas de silencio, de nostalgia, de abismo, de confrontarme con la vaciedad, ¿no? Es decir, ¿qué hago aquí? ¿Y después de esto qué? ¿Dónde están las mujeres que amé a lo largo de mi vida? El irlas recordando, el irlas vistiendo con otra piel, con la piel de la poesía, ha posibilitado que este texto se forje, se acuñe, se proyecte. Y creo que habría que leer el texto un poco para responder la pregunta. A veces es tan difícil expresar lo que uno siente. Y creo que es un libro que me da mucha felicidad. Gabriel, escuchábamos a través de Radio Francia Internacional a un gran artista, no recuerdo el apellido, pero tiene nombre Luis, y él decía que cuando se escribe, cuando se pinta, siempre hay el uso del color y también de la música para que quede agradable el trabajo de quienes están al frente del arte. Bueno, cuando uno se desnuda frente a las artes, ya sea en la pintura, en la escritura, en la plástica, siempre hay ritmo, siempre hay color, siempre hay cromática de administrar el espacio, siempre hay silencio, siempre hay música. Porque todas las artes son una mirada con distintos vértices, y tiene mucha razón el escritor al cual tú te estás refiriendo. Vamos enseguida a compartir una de estas poesías para ver si es que nos vestimos hoy junto al escritor Gabriel Cisneros a través de su poesía. Paliativo. Me eleva que te temas en mi cuerpo, pierdas la rigidez en presencia de los nardos, sentir las hormigas escudriñando el vacío donde te escondes, mientras mi voz, mirada ronca, te empuja a un hombre que no puede encontrarte. Temes que tu piedra sangre y que desnuda sin mí, te falte el antídoto para vencer la muerte y romper con rabia toda tu mansedumbre. Esta es parte de la poesía que ustedes la podrán escuchar hoy aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como les había indicado, en el marco de la Feria Internacional del Libro que organiza el Ministerio de Cultura. Señor escritor, coméntenos qué ha significado para usted estar presente en esta Feria Internacional. Bueno, primero, mucha alegría de participar en un evento donde los escritores ecuatorianos podemos relacionarnos, abrazarnos, nutrirnos, con la presencia de compatriotas, que a muchos no los conocíamos, y con la presencia de grandes escritores, grandes presencias de distintos países del mundo. Creo que ese encuentro fundamental de los actores de la palabra, de los actores de las distintas vertientes que tiene la palabra, a uno le llena, ¿no? Es, uno viene a nutrirse de la feria, recorrido con ansiedad, buscando libros en la feria, y me he encontrado a personajes como Walter Benjamin en la voz, en la traducción y en el estudio crítico de Bolívar Echeverría, ¿no? Qué maravilla, o sea, realmente la feria es eso, es un encuentro donde los actores culturales del mundo podemos intercambiar experiencias, podemos conocernos, podemos hacernos amigos. Creo que es lo fundamental de la feria. Después de haber escuchado pues esa descripción de esta obra, Pieles, significa que la participación en la Feria del Libro abre las puertas para que Gabriel Cisneros se vista de otra piel. Yo creo que uno se viste de otra piel todas las mañanas. A veces esa piel es triste, llena de angustias. A veces esa piel tiene los ojos de una mujer que nunca lo amó a uno. A veces esa piel tiene las manos de una madre muerta germinando en el horizonte. Más allá de la feria mismo, más allá del libro, uno va cambiando de piel, uno se va encontrando todos los días. Y en ese encontrarse todos los días, uno va cuestionándose. Lo fundamental de vivir es cuestionarse. Y lo fundamental en un escritor es cuestionar el texto. Este libro, que todavía no lo tengo en mis manos, tengo el primer borrador, por decirlo de alguna manera, y me lo van a entregar a las 4 de la tarde, es decir, 3 horas antes de la presentación del libro. Este libro ha estado sujeto a cambios hasta el último minuto, ¿no? Tú cuestionas el texto y te cuestionas la construcción de la figura, la construcción de la metáfora, la construcción de la antítesis. Te vas cuestionando muchas cosas y te vas vistiendo de otra piel y le vas vistiendo de otra piel al texto. Eso significa que nunca nos sentimos conformes quizá con lo que hacemos, sino que siempre hay una modificación, nos vamos a seguir vistiendo de piel, de otra piel, como pasa en la naturaleza, en un animalito que tiene que cambiar una piel y poner siempre una nueva, como pasa con las águilas, con su pico que tiene que terminarlo para vestirse de otro y poder seguir viviendo. Uno se va transformando todos los días. Heráclito decía que así te bañes en el mismo río, en la misma esquina del río, nunca te bañarás con la misma agua. Es un principio de la dialéctica. Y vos vas cambiando de pensamiento todos los días, de percepciones, de conceptos de belleza. Cuando eres niño tienes una percepción de la belleza muy diferente. Cuando eres adolescente tienes otra percepción de la belleza. Cuando eres un hombre de mi edad, de 42 años, tienes otra percepción de la belleza. Y a los 60 serán otras las percepciones y otros los intereses. Uno va cambiando todos los días. Eso es indiscutible y espero que este libro se encuentre, que encuentre a sus lectores, que sea un libro que me sobreviva. Creo que la mayor aspiración, o al menos mi mayor aspiración, porque no puedo generalizar, es que la poesía me sobreviva. Es decir, que cuando yo ya no esté, alguien se conmueva con estos versos. Alguien enamore con estos versos, alguien llore con estos versos, alguien sepa que es humano con estos versos, porque la poesía, si tiene algún sentido, si le encontramos alguna magnificencia en la presencia del hombre, es caracterizar la humanidad. O sea, la poesía y el arte caracterizan al ser humano de manera increíble. Con esto estamos invitados todos y todas a la presentación de este libro, Pieles, aquí en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en el marco de la Feria Internacional del Libro. Gracias, Gabriel, por habernos acompañado aquí en nuestro programa. Y usted tiene la palabra, tal vez. Sí, yo quería decir algo más. Quiero agradecer profundamente a los actores culturales que van a participar esta noche en la presentación de Pieles. Teatro Danza Contemporánea Cuervos va a significar 2 textos. El Pato Blues con la Negra Brunner van a cantar en blues 2 textos. Y la Normita Navarro no va a cantar ninguno de los poemas que está aquí, pero va a cantar Flauta de Tierra, un poema que le puso música el maestro José Marzumiliaga, que lo ha grabado el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. y que va a hacer su debut prácticamente del pasillo Flauta de Tierra. Entonces, para todos ellos un abrazo, para Javier Oquendo, para la casa, para Raúl. Creo que esta minga un poco de la presentación del poemario Pieles es una minga del afecto que siento por Quito y que siento desde Quito. Muchas gracias. Nos vestimos de pieles. Le estaremos esperando aquí en la Casa de la Cultura. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Radio Macarena de Santo Domingo de los Áchilas por reprisar este informativo de Bitácora. A nuestros compañeros, Andrés Viracocha en el control máster, a Diego Salazar en la grabación y edición, y en la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Siga en compañía de la primera radio pública cultural del país. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.